Hola, bueno, Tomás. Hola, ¿qué tal, Floren? Estamos en otro café más. Después del gran apagón, hemos sobrevivido. Tenemos equipo, equipo humano. Tenemos electricidad. Y hasta tenemos una conexión con Tenerife. Sí, sí, tenemos invitado. Que digo, no sé, a ver si va a ser que también no se nos va a apagar, pero no, tenemos invitada y todo. Bueno, hoy es miércoles 30 de abril y estamos en el café de Conofilibre. Y tenemos una súper invitada que es Albérica García Rodríguez, una de las voces más activas en el impulso de datos abiertos desde la administración pública. Ella trabaja en el ISTAC y está en estos momentos en Tenerife. Y bueno, nada, la hemos engañado para que venga a tomar café con nosotros. Sí, sí, sí. Es coordinadora, ¿no? Si no me equivoco, de acceso a datos y de calidad estadística en el Instituto Canario de Estadística, en el ISTAC. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Albérica, buenos días. Buenos días a los dos y encantada de participar en este encuentro, en este programa. Bueno, pues como te contamos antes de este directo, pues hacemos todos los miércoles estos cafés para hablar de temas relacionados con la cultura libre, datos abiertos, software libre, y dado que en unas semanas está el Encuentro Nacional de Datos Abiertos en las islas, pues queríamos invitarte para que nos contaras un poco del encuentro, pero también qué hacéis desde el ISTAC, porque tenemos entendido que son súper referentes en lo que es publicación de datos abiertos. Así que, ¡ay, no sé por dónde empezar, Tomás! Pues por el principio, cuéntanos un poco qué es eso del ISTAC, que seguro que hay mucha gente que no lo conoce. Bueno, espera. Albérica, contanos un poco más por qué estás en el ISTAC y qué es el ISTAC, ¿no? Venga, así conocemos a Albérica. Bueno, yo soy, en la actualidad soy coordinadora de acceso a datos y calidad estadística en el instituto. Me voy moviendo por diferentes administraciones porque soy profesora de sistemas y aplicaciones de formación profesional y me muevo en comisiones, ¿no? Entonces, en un momento dado, después, esto es una anécdota, después de una hora de discusión con el actual subdirector del ISTAC, con Alberto González, me llamó por teléfono y le dije, bueno, ¿qué quieres seguir discutiendo? Y dice, no, quiero que vengas a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, comencé a colaborar con ellos y nada, hasta mi tercer año y encantada de la vida. Como coordinadora de acceso a datos, lo que intento es facilitar que podamos acceder a los datos, sobre todo administrativos, para poder elaborar las estadísticas, que los técnicos estadísticos pueden elaborar sus estadísticas y que los podamos así publicar, ¿no? Además, pues, colaboro en el desarrollo de las políticas de activos de datos. Va a salir, esto es una novedad, en un par de semanitas, la primera política, que es la de protección de datos y gestión altruista. Vamos a ser los primeros en hacer este tipo de publicación. También estamos ya, bueno, muy metidos con la implantación del Esquema Nacional de Seguridad y también colaboro en eso. Todo lo relacionado con procedimientos, instrucciones, todo ese tipo de organización más vinculada con la gestión de la calidad, pues también intento colaborar en toda esa parte, en esa parte. Y bueno, en algunos proyectos que son muy novedosos, como el que terminamos el año pasado, que es lo de interoperabilidad estadística, que es un proyecto europeo en el que estuvimos trabajando 2 años con el Instituto Estadístico de Andalucía, con el Instituto Nacional de España y con la Dirección General de Reforma, de la DG Reform de Europa, ¿no? Yo después de todo esto me siento tan chiquita. Sí, sí, hacéis unas cuantas cosas. Oye, Albérica, ¿y el trabajo este con datos de los que hablas, son siempre datos abiertos o es todo un paquete de datos, tanto abiertos como no? Claro, hay dos partes. La parte del microdato, que nosotros necesitamos acceder a los microdatos para poder elaborar los productos estadísticos que luego difundimos todos en abierto. Por eso publicamos más de 21.000 conjuntos de datos en abierto, eso es así. Wow. Pero sí que tenemos un gran grueso que son microdatos y que por protección de datos personales y por aplicación del secreto estadístico, todos los técnicos estadísticos tienen la obligación de proteger las unidades estadísticas que estamos analizando, no se difunden. De hecho, solamente aquellas personas que tienen que trabajar sobre esa operación estadística para generar los datos estadísticos pueden acceder a esos datos y los datos, una vez entran en el ISTAC, se disocian para que no todas las personas podamos acceder a datos personales que no nos corresponden y también se aplican técnicas de anonimización, con lo cual intentamos siempre desde el principio proteger mucho eso. Y esa parte no la podemos publicar, obviamente. Claro, entonces, en el ISTAC lo que hacen es, bueno, son como un INE insular. Claro, nosotros hacemos muchas de las estadísticas a nivel nacional, se publican a nivel de comunidad autónoma o pueden llegar a provincia, pero nosotros llegamos incluso en algunas ocasiones hasta distritos o barrios. Ah, bien. O sea, el nivel de desagregación del dato, y nosotros tenemos nuestras propias particularidades como territorios que somos, islas, en las cuales nosotros tenemos también incluso datos a nivel de isla, a nivel de municipio, a nivel de barrio, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese trabajo es el que nosotros realizamos desde el ISTAC, y tenemos incluso estadísticas propias, ¿no? Vale, entonces, por un lado, ustedes se encargan de juntar todos esos datos y buscar la forma de presentarlos, ¿no? Sí. Y estos datos, esta forma de presentarlos es para que los pueda usar cualquiera. Yo entro, si no sé nada de datos abiertos, entro y los puedo leer, o están preparados para que los lean máquinas. Para todos, intentamos que estén. Por un lado, nosotros tenemos pues, herramientas que facilitan el acceso a los datos, los típicos. Por ejemplo, un portal de datos abiertos, nosotros tenemos nuestro propio portal de datos abiertos que se federa con el portal de Canarias, ¿no? Todas las administraciones intentamos centralizar la salida de datos hacia el portal nacional a través del portal de datos abiertos de Canarias. Nosotros tenemos un portal que ofrece APIs para poder consumir los datos directamente. Pero esos datos están metadatados utilizando el estándar ISO de CDMX, que es un estándar de interoperabilidad de datos estadísticos, pero también con DKTP, lo que facilita el intercambio de datos con la gente que está más acostumbrada a la reutilización desde el punto de vista automático, ¿no? Pero por otro lado, nosotros creamos una capa de servicios sobre esos datos que publicamos para facilitar a la ciudadanía que puedan acceder a esos datos de una forma mucho más simple, que lo puedan entender mejor, porque 21.000 conjuntos de datos son muchos. Localizar a lo que te puede interesar es complicado, o incluso entenderlo, son datos estadísticos y pueden ser complicados, ¿no? Entonces, sobre esa capa de datos, nosotros mismos los reutilizamos y ofrecemos o generamos esas aplicaciones, como pueden ser un cuadro de mando que muestra los 250 indicadores asociados a los ODS en Canarias. Por supuesto, todo esto está publicado en datos abiertos, pero esas son aplicaciones que te facilitan esa visualización. APIs georreferenciadas estadísticas que me permite convertir divisiones y nombres en lugares. Las fichas municipales, que a mí me parecen fantásticas porque es una colaboración con la Federación Canaria de Municipios, y creamos fichas en las que nos permiten reutilizar los datos del instituto para acercar esos datos a la ciudadanía, y se pueden consultar datos de población, de elecciones, empleo, sector primario, comparar municipios, diferentes años. Te puedes descargar eso como un informe, como imágenes, incluirlos en tus informes o estudios, descargar los datos, las estadísticas, que es la parte geo. Tenemos una herramienta que te permite visualizar mapas en un atlas estadístico tematizado, por así decirlo, y contextualizado con información geográfica, con lo cual tú solo tienes que seleccionar qué datos quieres agregar al mapa de los que te ofrecemos, aquellos indicadores que pueden ser interesantes para ti, y automáticamente se te visualizan. Y o sea, crear vosotros historia. Interactuáis. O sea, claro, somos espacio para que los ciudadanos también interactúen con vosotros. Claro. Banco de activos semántico, catálogo de APIs abiertas. Todos nuestros datos, además, y nuestros recursos se pueden consumir a través de API, librerías, paquetes o conectores que hemos desarrollado para que se puedan conectar desde R, Python, Power BI, lo que necesiten, vamos. Pero esos entonces, son un par de ejemplos. Claro, entonces, Alberica, por un lado tenemos, ¿no?, todo esto que decías de la capa de datos, pero también esta capa de servicios, que sí. Entiendo que hay gente que tiene que encargarse, ¿no?, de pensar cómo la ciudadanía puede acceder de forma sencilla, la parte de visualización. Sobre todo entenderlo, ¿no? claro. Estos paquetes de datos al final te vienen de una manera que son, bueno, difícilmente entendibles. Una hoja de cálculo, claro. No sé, para mí lo más entendible sería una hoja de cálculo, y después ya quiero mapas, quiero cosas para tocar, ¿no? Yo gráficos. En mi caso quiero imágenes, claro, sí. Oye, y además, añadiendo a la pregunta, bueno, al comentario de Floren, ¿qué tipo de licencias usáis? Bueno, pues aquí nosotros intentamos que todas las licencias sean abiertas. De hecho, toda la tecnología que soporta todo esto que les estoy contando, la podemos nombrar, por así decirlo, como de datos, que es la infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias, que sigue estándares internacionales, pero que es código abierto. Nosotros lo ofrecemos, ¿vale? Eso ya partiendo por lo que es la infraestructura tecnológica. Esta infraestructura soporta lo que sería la gestión y gobierno del dato dentro del ISTAC, nos permite realizar la difusión para la reutilización de la información estadística y cartográfica que ofrecemos, nos ha permitido posicionarnos como primer organismo a nivel nacional en lo que es aportar datos al Portal Nacional de Datos Abiertos, y la hemos cedido a otras instituciones a nivel nacional y dentro del propio gobierno, parte de esa infraestructura se está utilizando también. Eso desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica. En cuanto a los datos, todos los datos, nosotros, los que no están protegidos por protección de datos o secreto estadístico, como les comentaba antes, lo que son el producto de operaciones estadísticas, se difunden todas en abierto bajo un marco personalizado de Creative Commons, ¿no? La típica con atribución permite la reutilización de la información, pero intentamos que, o velamos porque no haya desinformación o reidentificación, que respeten el secreto estadístico. Y para los elementos como las APIs, widgets y demás, pues también tenemos las condiciones particulares, pues por ejemplo, de que en un momento dado tengamos que hacer una actualización de esos servicios, ¿no? Pero en general todo es abierto y ponemos esas condiciones porque al final los datos estadísticos también generan derechos y obligaciones. Entonces intentamos también, bueno, mantenerlos ahí, pero la licencia, como digo, Creative Commons by. Vale, y Alberica, antes de pasar a preguntarte específicamente sobre el Encuentro Nacional de Datos Abiertos, ya que nosotros estamos en el marco universitario, ¿tienen relación de colaboración activa con instituciones educativas o centros universitarios o de investigación? Sí, intentamos colaborar con las universidades públicas canarias. Desde luego, tenemos convenios con ambas, con las universidades o entidades privadas también, en la medida de nuestras posibilidades. De hecho, yo tengo ahora mismo un alumno en práctica de la Facultad de Informática, también mis compañeros tienen alumnado en práctica de la Facultad de Matemáticas, colaboramos, estamos ya firmado convenio con la Universidad de Laguna para crear la unidad, bueno, para reactivar la unidad mixta de investigación, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también estamos ya la firma, esa unidad nos va a permitir ese I+D, cátedra de Big Data, cátedra de turismo. Con un sí me bastaba, o sea, es que no puedo creer todo lo que hacen en el ISTAC, me parece muchísimo. Y encima les da tiempo para montar el Encuentro Nacional de Datos Abiertos, que ya va por la cuarta edición. ¿Qué les llevó, haciendo ustedes tantas cosas, teniendo tanto trabajo, a encima querer meterse en esto? Básicamente porque tengo un jefe que es un loco. Pues el jefe cuando vea la grabación va a decir, pero bueno. No, fuera de broma, en general somos unos locos todos, ¿no? Entonces, creemos nosotros, lo tenemos en el ADN, creemos firmemente que los datos abiertos son una herramienta para la transformación social. El ISTAC, de la misma manera que el resto de instituciones que nos acompañan en la organización del Encuentro Nacional de Datos Abiertos, que son el Cabildo Insular de Lanzarote, la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos o la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, tienen un compromiso, pero vamos, sostenido en el tiempo con la transparencia, la apertura de datos, la interoperabilidad, el gobierno abierto, y es algo que no es nuevo para nosotros. Además, como ya les comentaba, de alguna forma somos líderes técnicos en un pequeño sector a nivel nacional y queremos demostrar también que desde las regiones un poco denominadas ultraperiféricas, claro, pues también se puede liderar esa innovación, ¿no? Además, queremos hacer algo distinto, con un enfoque un poco más fresco, desde un lugar diferente, y creo que el espacio de los Jameos del Agua en Lanzarote es ideal para ello. ¿Y a qué tipo de público qué tipo de público buscáis en este encuentro? Porque bueno, creo que el lema se llama los datos en la cultura del conocimiento abierto. Es más, ¿está pensado para un público más técnico o por el contrario estáis abiertos a toda la ciudadanía, que después de todo es un poco el servicio que ofrecéis? Bueno, en general estamos abiertos a todos. Inicialmente esa parte como una iniciativa de administraciones públicas para administraciones públicas. De hecho, no, como parte del ADN del encuentro, se promueve solo por administraciones públicas, es decir, no dejamos intervenir a empresa privada, y está dirigida a difundir lo que hacemos dentro de las administraciones públicas, dentro de las propias administraciones y a la ciudadanía, que son nuestros principales reutilizadores, por así decirlo, es que trabajamos para ello, ¿no? Entonces, en general, estamos abiertos a todo tipo de público, pero solo tenemos 100 plazas. Bien, Alberica, ya tenemos que ir cerrando, pero entiendo que después de este encuentro se van a publicar materiales o guías para quienes no hayan podido asistir y como memoria, ¿no?, del encuentro. Sí, por un lado, el encuentro no se hace streaming del encuentro, pero todo se va a grabar y se van a editar todos los vídeos y se van a publicar. Eso por un lado, todas las ponencias que se realicen también se van a poner en abierta disposición del público. Y la novedad, bueno, novedad, todos los encuentros tienen un reto. Y ese reto se va a presentar el día del encuentro y automáticamente también se pondrá a disposición la memoria metodológica, las herramientas que se han generado, las presentaciones y demás. O sea, que yo creo que se va a generar bastante material. Pues sí. Y ese reto que estamos acabando ya, ese reto, ¿cómo visualizáis vosotros? O sea, hablando de datos abiertos, ¿cómo imagináis cuál puede ser el impacto de que los datos abiertos transformen la sociedad? O ¿cómo imagináis vosotros? Y con esto acabaríamos. Bueno, el reto realmente en este caso, les doy una pincelada, va más en el sentido de cómo nosotros las administraciones podemos ordenar, ¿no? Cómo podemos abrir los conjuntos de datos, ¿no? Entonces, la transformación en el sentido es facilitar a las administraciones la puesta a disposición de los datos y un orden, ¿no? Porque todos no lo podemos hacer a la vez, pero sí hay cosas que la gente demanda más. Entonces, sería interesante empezar por ahí, ¿no? Ay, bueno, Alberica, pues nos vemos en unos días. Sí. Porque Tomás no te conté, pero yo voy a ir. Uy, fenomenal. Yo creo que me voy a ir a Crex, así que estamos ahí todos con la maleta aquí en la hoja libre. De encuentros. Bueno, Alberica, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Estamos cerrando ya la transmisión y esperamos con ansias los resultados del reto y las memorias del encuentro. Muchísimas pues gracias a ustedes. Que vaya fenomenal. Muchísimas gracias. Chao, chao. Venga, y gracias a todos los que nos están viendo. Chao, chao.